Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Gastón Ciarlo fue un cantante y guitarrista y compositor uruguayo. Y digo fue porque se nos fue hace muy poquito. También conocido como Dino, desde sus inicios, allá por la década del 60, cultivó una notable carrera musical integrando diferentes grupos de música beat, de candombe, de rock, así como su larga trayectoria solista. Su trayectoria a lo largo de más de 40 años en el plano cultural uruguayo lo convierten en uno de los referentes más importantes de la música popular de ese país. Su gran versatilidad y creatividad le han permitido a lo largo de su carrera fusionar distintos ritmos y géneros musicales, siendo pionero, como ya se mencionó, en el candombe beat, pero también de variantes que podrían definirse como milonga rock o milonga blues. Este hermano querido se ha vuelto siembra, como les digo antes, porque además no quiero que esto sea que suene a un panegírico o a un epitafio, porque los grandes como él solo trascienden a cualquier momento y en cualquier situación de la vida. Él significó para mí lo más entrañable y lo más querible del compromiso de su canción hacia el ser humano, y crecí con él. Fue y es y será bandera siempre de libertad y de lucha. Hoy que nos ha dejado, queremos abrazar su memoria con un viejo tema de su disco Los Thanos, del año 1983, uno de los discos que yo escuchaba allá por los años 80. Como en primera persona se llama la canción, y lo único que me queda por decirle es gracias, muchas gracias Dino por tanta melodía, por tanta buena música. Península de mi pelo sobre cabeza que tengo, bigote de mis narices, viejos ojos y ojos nuevos. Me olvidaba de esta boca de cantor y de cantares, la boca de mi garganta, el corazón de mis frases. Los pies que me pertenecen y las calles que recorro, y guitarra la guitarra, tras manos de que dispongo. Si me muero en escenario, o en mi cama o en boliche, será porque he estado vivo con la vida por compinche. Azules, amilongadas las cuestiones con que canto, son rocas desenroladas del trasluz de mí. Retrato. Mundos Diferentes. ¿Recuerdan a Rita Lee? Para los que vivimos acá por estos lares, voy a recordarles que Rita Lee tuvo, digamos así, un par de grandes éxitos por allá también por la década de los 80, que fueron aquel Lanza Perfume y Baila Conmigo. Pero claro que para nosotros, quizás al conocer esas dos canciones, estábamos conociendo nada más que una faceta más pop, quizás, de Rita Lee. Una que tuvo que ver con un cambio que hizo ella en su carrera por ahí por los años 80, donde pasa a la composición de baladas más bien románticas, como algunas de estas dos que les mencionaba. Pero en realidad, Rita Lee es una de las mujeres músicas y compositoras más influyentes de Brasil, y fue y sigue siendo una referencia para quienes se volcaron a la música a partir de mediados de la década de los años 70, sobre todo a las mujeres. Integró nada menos que el gran grupo Os Mutantes desde el año 1966 al 72. Rita Lee es la compositora de esta canción que les voy a invitar a escuchar hoy, que se llama Llega Mais, pero no la vamos a escuchar por Rita Lee, sino por Seu, que es una cantante brasileña ganadora del Latin Grammy y que es una de las revelaciones de la escena musical del popular brasilera, de esa conocida como MPB. Esto que les invito a escuchar hoy va a ser parte del próximo disco de covers de Seu. Les invito a adentrarnos un poquito en lo que es la nueva escena de esta MPB, escuchando a Seu y un adelanto de lo que va a ser su próximo disco de Rita Lee, Chega Mais. Conheço essa cara, essa fala, esse cheiro, essa cara de louco, esse fogo, esse jeito escandaloso, você é guloso e quer me sequestrar. Depois me leve pra casa, me prenda nos braços, me torture de carinhos, beijinhos e abraços. Depois me coce, me adoce. Essa cara, essa fala, esse cheiro, essa cara de louco, esse fogo, esse jeito escandaloso, você é guloso e quer me sequestrar. Chega mais. Mundos diferentes.